Babilón, Babilón. Tira de la manta, tira del mantón. Sí, super Akash aquí machacando. A desmontando a Babilón. Esto es desmontando a Babilón. Esto es super Akash. Babilón, Babilón. Tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender la distancia. Haciendo un poco un resumen de lo que llevamos hasta ahora a lo largo de todo este programa, recordamos que hemos empezado con Rubén recibiendo esas informaciones de gente que al intentar investigar sobre si era cierto lo de la soberanía personal y sobre lo de la REM, pues bueno, pues que había llegado a conocer a gente que se sentía estafada y que gracias a esa gente, pues esa gente nos ha facilitado una serie de documentos que son los que María y Gus han estado profundizando en ellos, viendo qué terminología se usa, que se puede entender dado lo que hay ahí, ¿no? Que es un montón de palabras y de términos. Tanto mercantiles como comerciales, jurídicos, que a veces, claro, se nos escapan, ¿no? Y luego también Gus ha hecho algo que ha sido, durante todo este proceso, ha ido, mira, voy a usar la palabra proceso, ha ido desgranando lo que es el control mental y la propaganda para ver si este tipo de actuaciones, ¿no?, entraban o podíamos o ver algo que tuviera que ver con alguien que estaba interesado en otra cosa que va más allá de lo que es el derecho natural, la ley natural y la soberanía personal, ¿no?, que en principio es lo que se supone que obtienes, ¿no? Pero claro, luego nos habéis dicho que cuando tú te metes en la página de la REM y te sacas la tarjeta, eso no significa que seas soberano, eso significa que tienes la tarjeta de la REM. Eso es. Nada más. Y que luego hay un proceso por el cual la gente está uniéndose, ¿no? Y eso es la soberanía, ese sería el proceso de soberanía, quiero entender, ¿no? Pues para empezar, parece ser que el proceso de soberanía principal es coger primero tus letras minúsculas estas, ¿no? Y registrarlas. Esa es la primera parte del proceso, creo haber entendido yo, no sé si tú también, María. Y en esa parte pues viene a costar entre 500 y 1.000 euros, ¿no? Depende quién, depende cuánto te pida el pimpollo, por la documentación para conseguir tu certificado de nacimiento y que te devuelvan eso. Eso debe ser la primera parte del proceso, y repito, pues que viene a costar por unos 500 a 1.000 pavos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues en función de cobro de documentación o sé de qué, de servicio de test. Entonces, pero eso no está en la REM, no se ofrece desde la REM. La REM, una vez que te sacas la tarjeta, digamos que se pone en contacto contigo y te ofrece el proceso del soberanía, ¿no? Digámoslo así. Más bueno, como es un proceso personal, que está todo muy bien medido, todo lo que se dice no es por casualidad, lo sepan o no los que lo dicen, claro, ese es otro tema. Y entonces, claro, es el proceso de qué, de soberanía, es que a veces, es que es muy confuso a veces también, ¿no? Claro. El proceso de conseguir las letras minúsculas, ¿qué proceso? Entonces, el proceso debe ser, pues, todo llegar al final en el cual nos a dar de baja en el proceso o algo así. O sea, el proceso en el... te vienes a dar de baja en la matriz, ¿no? Y empiezas un proceso en el cual tú vas a recuperar no solo el poder sobre ti mismo, sino un pastuzo que como miembro de la matriz te corresponde. Pues empiezo con el blog de la... Después de la REM, buscando a alguien que se haya hecho pues de la REM y que lo haya hecho público, te encuentras con este blog, el blog de Ra, ¿no? De Ra Amon, que es el nombre con el que se identifica o se presenta esta persona. Y allí, en donde pone edictos, noticias al mundo, en una de sus pestañitas, aparece aparece una notificación de cómo se pone su nombre, que aparece aquí el nombre con los apellidos, con letras mayúsculas, copyright y registrado, porque son los dos circulitos, el de la C y el de la R, y aparece con letras minúsculas también. Con el copyright solamente, ¿no? Entonces, este se supone que es el proceso por el cual tú separas ese doble tú, de tu yo natural o tu yo soberano, de tu yo social, ¿no? O de tu yo ciudadano, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido porque cuando me he metido a buscar aquí en este blog, pues resulta que cuando llegas casi casi al final del documento, que es larguísimo, claro, yo he buscado, digo, pues habrá alguna referencia a dónde está publicado este documento o cómo se ha, o dónde se ha presentado. Sí, va hablando de todos los sitios donde supuestamente se ha enviado esa información, ¿no? O este mismo escrito. Y en la última, prácticamente en la última y la penúltima párrafo aparece la web, que ni siquiera está marcada porque la lees, pero no está, no, si pinchas no vas a ella, que se llama mardeoro.com. Esta fue una de las webs que a mí me sorprendió porque dije, bueno, mira, no está marcado, pero vamos a ver qué existe. Sabemos que existe, pues vamos a ver qué es esa web de Mar de Oro. Y en esa web, mardeoro.com, es donde aparece la persona de Enrique Facundo, ¿no? En algún tipo, en un par de artículos, en los cuales ahí se, más o menos, él figura como el autor de los artículos, y es donde por primera vez yo veo físicamente, digamos, la figura de Enrique Facundo en la red, en todo este asunto, ¿no? Entonces, claro, Enrique Facundo, a través de los documentos de los que habéis comentado vosotros dos, es el que está con el que hay que ponerse de acuerdo para firmar esos documentos, ¿no, María? Para gestionar esos documentos. Sí, desde luego toda la gente que ha llegado a Facundo ha llegado a través de alguien de la RML. Y bueno, pues él lo que hace es pedir dinero a cambio de hacerte una serie de gestiones, ¿no? El tema es que, claro, lo que a ti te están vendiendo es que van a conseguir devolverte tu partida de nacimiento, que ahí hay un poco de lío porque hablan de la iglesia, cuando la iglesia no tiene nada que ver con la partida de nacimiento, sino con la bautismal. O sea, ahí se hacen un poco el lío. Uh-huh. Y el tema es que se supone que cuando termines ese proceso del que hablan, tú vas a ganar durante 50 años 2 millones al año. 2 millones al año en función de la cuota que has puesto. De dólares, ¿no? Sí, 2 millones al año. Que va en función... No, con Facundo no es según la cuota que tú hayas... pagado, porque no, él no te vende en realidad un fideicomiso. Ajá. Él lo que te vende es bueno, pues recuperar tu nombre, convertirlo en un copyright. El caso es que a mí de bueno, nosotros tenemos documentación, por ejemplo, de todo un proceso. Y bueno, vemos cómo Facundo pues los va haciendo entrar en el tema y cómo les va dando pues un poco por fascículos, ¿no? Pues diferentes documentos. A mí el que más me llama la atención de todos es el acuerdo de seguridad, en el que yo, en un principio, pensaba que esto se debía firmar después de conseguir tu supuesta soberanía. Pero lo que nos hace ver el acuerdo de seguridad, que por cierto tiene un ISNB, que yo pensaba que era ISBN, ¿no? Pero bueno, según esto es el ISNB. Dice, este instrumento no es negociable y es privado entre las partes. El tema es que tiene dos partes, una la deudora, que eres tú, y otra la acreedora, que es Facundo o Mar de Oro, no sé qué, ¿no? El tema es que ya empezamos mal. Cuando dicen, pactan en este acuerdo de seguridad las siguientes partes. Entonces, entraría tú, ¿no? Por ejemplo, nombre, copyright, apellidos, copyright, y pone entre paréntesis, deudora, extremineus homo, persona jurídica, ens legis, entidad creada por construcción legal. Es decir, tú aquí se supone que estás buscando tener autonomía y dejar esas letras mayúsculas y demás. Sin embargo, en el documento pone que tú eres el deudor, extremineus homo, que esto querría decir, vale, lo tengo por aquí para decirlo exacto, un hombre de paja, quiere decir, a ver que me va un poco mal esto, dice un hombre de paja que no tiene ninguna sustancia, presentado como fianza o fiador. Eso es extremineus homo. Y luego el ens legis este, que quiere decir una criatura de la ley, un ser artificial en contraste con la persona natural. Aplicado a corporaciones, considera que deriva su existencia completamente de la ley. Sin embargo, la parte acreedora, a quien tú le firmas ese acuerdo de seguridad, se presenta como sui iuris, ¿no? Iuris, perdón, que es una frase latina que significa de propio derecho. Es decir, tú, como hombre de paja, como corporación creada persona no natural, le firmas a una persona de propio derecho un acuerdo de seguridad. Es decir, lo mismo que tú le firmas al estado en el que vives, por el que él te protege o como lo quieras llamar, le firmas a este hombre, a Enrique Facundo. Entonces, ¿qué pasa con el acuerdo de seguridad? Que en el acuerdo de seguridad, bueno, pues vemos un poco en consonancia con lo que habíamos visto de la Confederación RML, pues vemos que le está firmando un poco pues lo mismo, tiene la cláusula de indemnización por la que te comprometes a indemnizar, defender y eximir de responsabilidades a la parte acreedora, es decir, a Mar de Oro no sé qué, o a Enrique Facundo, porque este documento que lo tenemos en plan tipo, pues lo que él le manda a la gente para que luego vaya poniendo su nombre en el sitio adecuado. Bueno, encima tiene una garantía colateral en la que, bueno, el caso es que tú acabas, tú firmas este acuerdo y estás firmando un acuerdo también para tus herederos, ¿no? Es decir, que yo puedo estar metiendo en una movida a mi hijo, de manera que si a mí me pasa algo, él, sin saber de dónde le viene, ni de cómo, ni de nada, tenga que seguir pagando a este señor. Uh-huh. Se hace un listado de cosas, ¿no?, que te están asegurando y por las que ellos pueden luchar, que en la que entran todo, pues desde tu salario a tus tarjetas de crédito, a cualquier terreno, tu ADN, tus fluidos corporales, todos tus manuscritos, libros, marcas registradas, diplomas, bueno, todo entra, bueno, tendríamos aquí, son hojas y hojas en las que no dejan sin nombrar una sola posesión, por más etérea que sea, y al final dicen también que cualquier propiedad no especificada en la lista, nombrada, denominada o especificada por su marca, modelo, número de serie, etcétera, está expresa e incluida en el presente instrumento como colateral de la deudora. De la deudora eres tú. Es decir, tú aquí ya estás admitiendo que le debes a este tío algo, que no eres una persona en tus plenas facultades, es decir, sigues siendo lo mismo que eras dentro del sistema, pero has decidido tener este representante legal. Por otro lado, pues aquí se hace constantemente referencia a Dios, ¿no? Al final, antes de las firmas, dice: notificación, el uso de un notario por mi parte para este instrumento no constituye ningún contrato de adhesión a la Corporación Reino de España, como tampoco altera mi estatus como soberano. El propósito del uso del notario es para verificación e identificación y no para entrar en ninguna jurisdicción ajena, cuyo beneficio es solamente para los paganos. Ruego que estos paganos puedan tener conocimiento de la verdadera ley de nuestro Padre Santo en el cielo y se arrepientan para que ya no estén alejados del verdadero Dios Yahvé. Escrito YHWH. Bueno, pues ya. Sí, eso es algo que llama la atención en todo esto, porque en el blog de Ra, cuando habla del fideicomiso, que sí que habla del fideicomiso público del pueblo, al finalizar la descripción más o menos de lo que es, pues hay una cosa muy que me llama la atención, y es que habla de por la ley natural aplicada, por la ley, perdón, por la ley del uno declarada en 2012 y por la tierra que ha sido registrada en el 2012 también, ¿no sabes? Entonces, como muy New Age, más que Dios, en este caso sería el todos somos dioses, ¿sabes? Más que eso, es darle carácter de Dios a los derechos intelectuales. Y eso es muy peligroso, porque el que tiene pasta compra los derechos de fabricar nuevos racitos, hermano. Te cogen el ADN y te fabrican bajo su derecho nuevos pequeños ras soberanos. claro, tanta importancia y tanto estamos que dejando claro que nos sometemos a la ley de derechos intelectuales para empezar. Esto a nivel internacional se llama el movimiento de la redención. La redención también una connotación totalmente religiosa. Que también esto está en la página de Mar de Oro, por cierto. Hombre, esto con la connotación religiosa ya la he detectado en casi todo el mundo, porque es necesario para la PSYOP que haya religión por varios motivos. Pero uno de ellos es porque ya entras con una variable imponderable por ti. O sea, entras con una variable que tú no puedes medir, tú no puedes razonar, tú no puedes hacer nada, que es Dios. Y además hay alguien que sabe lo que dice Dios, por lo visto. Porque claro, si nombras a Dios en esto es que tienes claro lo que piensa Dios. Un poco pretencioso. Claro, yo no sé si existe Dios. En la Biblia. No sé si existe. La Biblia no es palabra de Dios, es la palabra del hombre que está escrito en un libro. Sí, entonces, no, el que quiera esto les vale. Pero verás, la palabra de Dios no sabemos cuál es, porque está escrito por personas humanas cercanas al poder, que hacen un compendio de todas las escrituras antiguas, que son los Nuevos Testamentos, y quedan cuatro evangelios de 400 que había escritos. Entonces se decide por unos y además se modifican lo suficientemente, entonces no es palabra de Dios de ninguna manera. Y además, qué absurdo, ¿no? Enfangar todo un tema, si no es por algo, quiero decir. Tú puedes coger a gente soberana, que claro, si no son cristianos, porque deduzco que esto para los seguidores de Shiva y, o de Odín vale, o tiene que ser Yahvé. Quiero decir, y los seguidores de Loki, el hermano de Thor, claro, quiero... Está por eso, se está haciendo... Claro, cada uno lo adapta a su, claro, a su creencia. Claro, y Dios para mí es el de Zara, porque gana mucho dinero. Entonces, bueno, ¿qué Dios hablamos, ¿no? En si primer la lugar. Si de Maradona, esa que tiene como Dios a Maradona, pues tú me dirás. En segundo lugar, con Dios tenemos una enorme ventaja, porque cuando hay algo que no puedas responder, que no sabes qué decir, que no sé qué, dices, esto es Dios. Y como es... Y Dios es mudo, ¿no? Dios es la hostia. Pero claro, lo que dice Katy, Dios es mudo, hermanos. No sé dónde habéis sacado que nadie sabe. Yo no sé lo que quiere Dios, pero el que sepa lo que quiere Dios... Lo primero que tendré es mucho cuidado con esa persona porque es un iluminado. ¿Cómo sabes lo que quiere Dios, no? Entonces, pero es un componente que nos da margen a la fe, a la esperanza, a lo intangible y a que por cojones esto lo ha dicho Dios, es así, no tengo que nada que explicarte. O sea, nos da fácilmente paso a no tener que justificar ciertas cosas por el nombre de Dios o algo así. Dicho de otra manera. Y además, eso que es muy raro, que joder, qué Dios soberano más segregador, ¿no? Unos y otros no. ¿Quién sí? ¿Los cristianos sí? ¿O no los cristianos? ¿Los judíos? ¿No? ¿O sí? Pues parece ser que, bueno, pues ya nos dirá Rubén, pero parece que hay más que cristianos. Judíos también caben, pero bueno, ya veremos en la historia de este asunto. Y los demás no, musulmanes no sé si caben, pero esto es, mira, más masónico, que esta manera de moverse no he visto en la puta vida a la cara. Piramidal, diferentes pasos, unos saben más, otros menos, a ti te digo más, a ti te digo menos, nombres, bueno, pues joder, camarada era en el comunismo, aquí como dicen, homónimos, ¿no? Homónimos, ¿no? Sí, eso es. Dicen, homónimos, ¿qué es eso? Pues un símbolo de identidad. Que está pensado por algo, que tiene cargado de una connotación, un simbolismo, la aplicación que tenga. Un símbolo de identidad más que demuestra lo listos que somos, nos llamamos homónimos. Bueno, pues yo le llamo... Prefiero no decir nada porque es que soy muy serio y tiene que ser duro para la gente que ha puesto sus esperanzas en algo tan bonito como esto, tan bonito como poder hablar de soberanía, pero ¿qué es soberanía? Me está haciendo aquí señas, Katy. Quiero decir, señores, que las palabras bonitas son muy bonitas, pero los hechos son los que mandan. Entonces vamos a ver el que dice que es un soberano que ha acabado el proceso. ¿Por qué? ¿Qué es soberano de qué? ¿De qué haces ahora? ¿Por qué eres soberano? Soberano en realidad lo que viene a decir es estar por encima de los demás. Quiere decir, ¿dónde está el consuetudinario aquí? Quiere decir, el consenso. No hay consenso cuando eres tú solo, ¿no? Claro, es que aquí estamos en una, no sé, somos una paradoja, pero en la página web esta de Mar de Oro a mí me llama la atención que en la pestaña de Sobre Nosotros, que habla del servicio de redención, ¿no? Le llaman el servicio de canje, que se referirá a lo que decía María de canjear, de hacerte tu doble, esas ese, letras minúsculas y luego que te den el canje, ganar algo. Quiero decir, se supone que esos 2 millones de los que hablaba María o que hay por ahí registrados, porque se supone que aquí, en este proceso, el objetivo es recuperar unos fondos soberanos, ¿no? Algo así. Sería. Claro. Se supone que lo que tú recuperas es lo que cobra tu país o lo que vale tu partida de nacimiento al año para tu país. ¿Y eso está valorado en 2 millones aproximadamente? Depende de quién. Sí. Si hablamos de Facundo, lo que promete a la gente, claro, no a través de la red ni a través de Nostra TV, no estoy diciendo eso. Sí, estoy diciendo, como hayan conocido a Facundo, pues ya se ha comentado por aquí. Pero Facundo, lo que te promete, ¿no? Estamos diciendo aquí, ¿qué es? Pues que, bueno, pues que por medio de... Primero, tu partida de nacimiento y la serie de documentación que él te mueva, pues te va a conseguir pues llegar a desbloquear esos fondos que en el fondo son tuyos, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, claro, que te enteres que te voy a cobrar 400.000 pavos. Entonces, 2 millones consigues, pero yo te cobro 400.000. Esto huele muy raro. 2 millones vas a conseguir. ¿Y quién te los va a dar? ¿Los malditos cabrones del sistema? Qué raro, ¿no? No eran tan malos. Claro. ¿Que la FED te lo va a dar? Sí, parece ser que por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿los vas a conseguir? Bueno, verás, no sé. Antes ha dicho algo así, María. Hay que tener jeta para plantearle a nadie esto. Pero bueno, por favor, que tener en cuenta, los que habéis llegado a valorarlo, que no sois idiotas, pero que habéis formado parte de un verdadero proceso que no sabíais que estabais formando, que era el proceso de asimilación mental a esta gilipollez, como un piano, pero para que no te parezca una gilipollez con un piano. Esto te lo presentan así, de repente le dicen al titular, tú eres idiota, me vas a pegar a mí el palo, ¿qué? De esta manera, 2 millones me vas a dar tú. Que alguien me va a dar, porque coja yo mi papel. Encima, yo soy alguien soberano que jodo al sistema, pero el sistema decide que, claro, con la ley les obliga, me pagan 2 millones al año. Esto suena... me es más fácil a mí creérmelo de Dumbo. Perdonadme que os diga así. Lo que pasa es que si has formado parte de un proceso en el cual te han ido lavando la cabeza, que todos somos susceptibles, y aquí no hay listo que valga, y se lo curran muy bien, y hay varias partes del proceso. Lo primero es la esperanza y la ilusión. Hay que ilusionar a la gente. Es una manera de librarte de este puto sistema. Joder, eso no es una ilusión, no es una esperanza, no es algo por lo que luchar. Jodes al sistema que nos ha engañado, que tal, que cual, y encima ya vamos con Dios de tu parte. No sé, chicos, demasiado luego, fácil, ¿no? Gus, cuando hablabas de lo... Bueno, hemos empezado este programa con una frase de Mark Twain sobre cuando la gente no quiere darse por que es engañado. Pero cuando tú decías que las mentiras forman parte de todo esto, me ha hecho gracia porque en el primer párrafo de ese servicio de redención afigura que te tienes que darte que solamente los registrados, los miembros registrados... pueden acceder a determinadas partes de esta página y que para eso suele quedarse de alta en la pestañita de arriba que pone membresía. Sí, la pestañita verde de arriba que pone membresía. Ahí no hay ninguna pestañita que ponga ni membresía ni que ponga nada, ni verde ni de ningún color. Entonces, el primer párrafo empezamos ya mal. No parece muy serio. O sea, te puedes dar de alta aquí en la membresía para empezar a hablar, pum, arriba, el botón de arriba. He mirado por si acaso en otros menús, a ver si es que resulta que yo he entendido mal, pero que va. Entonces, ya lo primero que me dices es... Te puedes hacer tal, y luego no puedes, pues te daré, son gratis. Yo solo tengo que inventarme una cosa, tener una jeta, una sinvergonzonería suficiente para contártelo, y me importa 3 cojones faltar a mi palabra y todo, y ya está chupado hacerlo. Pero claro, conlleva una cosa, un coste social, que te llamen mentiroso de los cojones para toda tu puta vida, que conlleva una serie de cosas que yo no estoy dispuesto a tomar el riesgo por mí mismo, ¿no? Entonces, pero lo que no se puede hacer es darle pábulo a este montón de hijos de la gran Bernarda que piensa que están por encima de los demás. Y que gente que tiene necesidades y que por lo tanto es fácil que caiga en la esperanza, en la trampa de la ilusión, en la trampa de joder, que coño, que te están embargando el piso, que igual tienes unos... Porque eso sí, también os tengo que decir y que no os moleste, pero es lógico además. Es curioso que al final te das cuenta que en esta ideología, muchos se pondrán encima mío, no es una ideología, bueno, pues en esta manera de enfocar la vida... Te quería comentar, Gus, que hay otro eslogan que a ti y a mí nos llamó la atención en esta página, que es "So be realistic and do the impossible". Eso también me suena a mí a una de estas eslogans de los grupos cuando se animan a sí mismos a hacer algo, pues como que dice, algo imposible, ¿no? Y de paso a meter una idea de Bertrand Russell, ¿no? O sea, be realistic and do the impossible. O sea, sé realista y haz lo imposible. Bueno... Parece una imagen, una frase, pues como dice Katy, una arenga, ¿no? Nada más. ¿Qué va? Tiene más componente mental. O sea, ser realista, o sea, ser un tío decente, ¿no? Como tienes que ser, y haz lo imposible. Y, o sea, que te plantee la burrada que te plantee, eres un tío realista si haces la idiotez conmigo. Ese es el mensaje implícito en él, ¿no? Además, de repente en inglés, ¿para qué? Pues para imaginaros los incautos. Que le dé mucha importancia a los idiomas, que pues tanto en España como en América Latina o en Iberoamérica, pues la gente un poco menos, más ignorante, joder, pues hostia, te encumbran con todo lo que habla inglés este hombre, ¿no? No sé, me he explicado, gente mayor, gente necesitada, o sea, en mensaje subliminal para las posibles víctimas, está muy claro cuáles son los grupos. Inmigrantes que quieren un conseguir un pasaporte internacional, que les han dicho que vale para algo, pero que no es así. También que tiene su precio, no me acuerdo ahora cuánto cuesta. Pero lo estuvimos mirando y ese pasaporte pues te lo pide una ONG, es una mierda que no vale para nada, lo reconocen cuatro países en el mundo, Yemen, Sudán y no sé cuál otro dos más. Y además lo reconocen con reservas. Y nadie más lo reconoce. Entonces, claro, tú vas a pagar una pasta, te crees que tienes un pasaporte internacional, te puedes meter en un viruji, que es mucho cuidado. O sea que no solo es que puedan estar equivocados este Facundo, es un jeta sin vergüenza, un psicópata incapaz de empatizar con los demás, le importa un pito los demás. Y lo que decía que aquí, si os dais cuenta, yo mismo estuve como oyente de este tema hasta que estuve como investigante, ¿no? Y a mí me ilusionaba, yo me analicé a mí mismo y tengo que reconocerlo. Le dije, ¿qué es lo que me ilusiona realmente de esto? La verdad, porque os voy a decir una cosa, en control mental y en ventas hay una cosa que se llama el motivo oculto. Y es porque todos tenemos una motivación aparte de la que decimos o de la que es patente para comprar algo. Pero si el que te lo vende lo sabe, eso lo estruja. Bien, y me vais a perdonar, pero aquí el motivo oculto de todo Cristo para estar en este ajo tiene un nombre, se llama pasta. Esa que no vale para nada, pero dinero. Bien, porque voy a dejar de pagarle al ayuntamiento que me están jodiendo. Bien, porque no voy a pagar estas multas. Bien, el tema de multas, ¿no? El tema de piso que me embargan. O sea, unas necesidades personales acuciantes de cada cual... Un interés personal de cada uno, por eso también tiene que ser, está muy bien pensado decir que es una carrera personal, ¿no? Una carrera, no, el proceso personal, ¿no? Para que cada uno vaya por su lado, como bichos corriendo cada uno por su lado, ¿no? Dicho de otra manera. Luego encima se paga aquí, se comercia con el conocimiento fácilmente, se da por buena toda la ley de derechos intelectuales. Yo no la doy por buena, me vas a perdonar, me importa un huevo los derechos, yo usaré las canciones que me dé la gana y cuando me cojáis, me cogéis. Soy un puto insumiso directamente a ese respecto con el sistema y que prueben lo que sea y no estoy de acuerdo, lo mismo que en la wifi, creo que cada cual tiene derecho a mirar si puede pillar alguna red por ahí o sus cojones. Me da igual lo que diga, ni lo que no diga, ni el gobierno, ni la madre que lo parió. Entonces, no sé, tanta soberanía para luego estar pendiente de hacer tanto papeleo, tanto gobierno, tanto hacer tal. Y joder, al final lo único que queda claro es que vas a fideicomisarte entero. Chicos, joder. Perdón. Bueno, en esa iba a seguir, en esa página de Mar de Oro, en ese mismo apartado en el que estábamos de sobre nosotros, ¿no? En esa pestañita, si seguimos abajo, hay que tener fe, porque luego hay zonas de la página que se leen y zonas que no, porque están en diferente color y las zonas que están oscuras no se leen. Tener esperanza, tener fe. Sí. Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores se leerá esto. Aquí empezamos, aquí es donde se encuentra el nombre de Enrique Facundo asociado a otra persona y que con este titular, como si fuera un artículo, ¿no? Enrique Facundo, Judge Naidu, que es juez Naidu, y el titular es S-A-T-T-T and Police Power. Claro, aquí es donde... ¿quién es el juez Naidu? A mí me llamó la atención. Digo, ¿quién es este hombre? Porque igual es alguien que está relacionado con el tema del derecho natural y que sabe y que está, o sea, que sabe de lo que se está hablando. Cuidado, ha dicho Police Power, no Policy Power, ¿eh? Cuidado, pues alguien se ha confundido. ¿Qué quiere decir? El poder policial es lo que pone... Y nadie se piense que pone el poder de la reglamentación. Una policy es una ley, una reglamentación, ¿no? No. Policía, ¿verdad? Acaba en E, ¿verdad, Katy? Sí. Vale. O sea, poder de la policía. Vamos a ver, ¿de qué te has hecho soberano? Que ya, poder de la policía, ¿qué quiere decir? Sigue, Katy. Bueno, y aquí, entrando en la página de SATTT.org, es donde nos encontramos con que este señor, el juez Naidu, lleva un proceso similar a nivel de los Estados Unidos y en el cual hace programas por Skype y explica en qué consiste todo esto y bueno, ahí está explicado de una manera que luego podemos leer, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar para conseguir esos supuestos fondos, ¿no? Que te hacen más que es que ya la palabra soberanía, no sé cómo decirte. Aquí se está hablando de este señor. María, además, lo tendrá por ahí, es el representante, o sea, dice ser el representante, ¿no?, de los derechos tribales de las tribus americanas de Estados Unidos, decimos, de lo que es Estados Unidos. Este señor es de ascendencia hindú, nacido en Indonesia, pero de ascendencia hindú, quiero decir. Y, bueno, de hecho tiene todos los rasgos, lo veis en YouTube, tiene vídeos y va explicando lo que es todo este proceso. Este señor, por cierto, vive en China. No vive en Estados Unidos. Está en un programa de radio del año pasado, está en inglés, pero bueno, da la biografía y reconoce él que vive en China, pues por motivos lógicos. Ha estado denunciado en Estados Unidos porque, claro, se autoproclama el representante de las tribus americanas y el representante del rey de Hawái y del rey de Borneo y de algunas tribus de las islas Fiji y tal, por cierto, donde también fue detenido por este hombre no ha según los foros que hablan de él, no ha podido demostrar ni siquiera que es abogado. ¿Me explico? Sí, él se llama juez, pero es el juez de la agrupación de creyentes de los maravedíes de plata, quiero decir, en cosas que es, recordemos, que es lo típico que tiene que hacer alguien en la propaganda a lo Bernays para dotar de credibilidad, realismo y sobre todo de magnanimidad, de poder, de un halo de legitimidad social, digamos. Entonces, poner que eso eres el presidente de la Asociación de Médicos de no sé dónde, el consejero adjunto de todo. Y luego resulta que todas esas agrupaciones o igual no existen, o existen y las has creado tú. Y estás tú solo de miembro, entonces claro que eres el presidente, el limpiabotas y el todo, solo hay uno, y eso es muy típico en la CIA, las operaciones psicológicas que vienen por parte del poder, por uno u otro lado, ¿no? Es necesario, la propaganda en general es una pauta que se cumple, que está muy bien que aprendáis, no solo para este caso, sino para otros que os vengan con chorradas de este estilo, pues que sepáis que está... Esto ya está estudiadito, ¿eh? Luego María entrará más en profundidad sobre todo el currículum del juez, porque tiene para dar y tomar, pero me gustaría transmitir eso. Él lo hace en audios en Skype. Este es del 25 de julio del 2017, pero hay alguien que lo traduce a español y lo publica en documento Word, y esos documentos en la página es que hemos dicho S-A-T-T-T esa, que podéis entrar y en la pestañita que pone files, documentos, files, pues ahí pincháis y tenéis acceso a todos los documentos que hablan sobre este tema, que hay archivos de MP3 y archivos con la transcripción de esos MP3 en español. Este es uno y esta es la traducción del audio del martes 25 de julio del 2017. Y entonces dice, hay personas nuevas aquí, quieren que hagamos un repaso de qué trata el programa. Dice, el programa en sí consiste en pagar la cuota de $500 y al reunir esa cantidad de 20.000 actas de nacimiento, reunimos 5 millones de dólares para luego poder comprar una IBOE, que lo define como una cuenta internacional de cambio, exchange, ¿no? Es cambio. Y luego ponerla en una PPP, que significa Private Placement Program, es decir, un programa de emplazamiento de emplazamiento privado, ¿no? Eso, así es como lo define. Entonces, el IBOE, esa cuenta internacional de cambio, se comenzará a multiplicar por 5 cada 30 o 45 días y con ello, después de un periodo de 6 meses, habrá suficiente capital reunido para poder pagarnos el equivalente a 2 millones de dólares anuales, que son alrededor de 166.000 dólares mensuales, $5.400 diarios, lo hacen todas. Y lo dice todo eso, que sepáis que es otra manera de la propaganda, de que veas muy claro los beneficios de lo que te venden. Entonces, no solo te digo, es como cuando alguien te dice, dejan de fumar, porque si dejas de fumar, y te empiezan a decir, ¿no? Pues te libras de tanto, pero a un mes tanto, y al otro tanto, y al otro tanto. Así que ven, paga el curso de hipnotismo, este que te quitarás de fumar. Pero, hostias, ¿te has dado cuenta? Entonces, ese es el porqué te dice cuánto ganarías al día. Para que, por si tu pobre mente que está atorada de tanta información no se da cuenta, vas a ganar 5.000 pavos diarios, colega, por tocarte los huevos soberanamente. ¿No mola? ¿No mola? ¿No da esperanza? A mí sí. ¡Wow! Mola este asunto. Ojalá sea verdad. Pero... Mira, lo que se supone que este señor, este juez, autodenominado juez, es el que lleva este proceso hasta el final, quiero decir, y se ampara para ello, si se presenta como representante de las tribus locales, se ampara en el derecho tribal, en el derecho natural. De lo más raro del mundo, para mezclarlo con lo otro, que no haya incomprensible el asunto, cumple la función. Amparándose en eso, dice que hay que crear una confederación, en este caso, tiene que ver todo con lo que estábamos comentando por el otro lado, y entonces él habla de que presentar todos estos certificados a la vez para crear ese fondo que al multiplicarse por 5, pues nos va a dar esos beneficios, ¿no? Ah. Lo curioso es que añade que para cobrar ese dinero, claro, aquí antes ha dicho Gus lo de la policía, el Power Police Power, ¿no? Que claro, que tiene mucho que ver con esto, porque él dice que para poder llegar a cobrar esto, y esto está, estamos hablando de estamos hablando de julio del año pasado, ¿eh? No, o sea, que ya llegamos tarde, ya tenía que haber empezado a cobrar la gente, están todos esperando, pongámonos en situación, hace ya meses que pasó el plazo de cuando se iba a cobrar, al final, por no sé cuántos hay un retraso, con todo retraso, empieza la gente a decir, oye, mi pasta, y lo empiezan a decir públicamente, y entonces los seguidores de este se tiran como putas al cuello a los otros, pero ¿cómo se te ocurre dudar del maestro, de la madre que lo parió? ¿Sabes? Sí, y esos mismos maestros no tienen ni que contestar, porque un montón de gente que dice, pero si yo he puesto 10.000 y no me quejo. Además, joder, pues es que verás, prefiero no decir nada. Ya habréis deducido todos lo que le diría yo a esta persona, ¿no? Joder, como lo has puesto 10.000, y no, pues claro, estás interesadísimo en que sea verdad, pero verás, por mucho que tú quieras creer la realidad de que esto es verdad y te cargues encima al tío que se queja de que sus 5.000 pavos, ¿dónde están? Es que llevamos meses, ¿qué tal? Y entonces ya parece que se va a cobrar, va a venir el plazo. Si os dais cuenta, es el mismo plazo que se acaba el mundo de los mormones, de los testigos de Jehová, que claro, tienen que mover el plazo, porque como era mentira, pues tienen que volver a otra cosa, joder, y dar 50 años más de plazo, lo que sea, para mantener el mecanismo. Bueno, total. Sigue, Katy. Aquí, en esta transcripción de audio, claro, hablan diferente gente que entra por teléfono, ¿no? En el propio chat. Y uno dice, el multiplicador, que le llaman el multiplicador, que luego quiero que Gus explique qué es el multiplicador también. El multiplicador nos dijo, a mí me suena esto a lo de Matrix, ¿no? Cuando el arquitecto es el... a los personajes estos que siempre tienen un nombre raro, ¿no? Claro, y esto es aplicar a una palabra una serie de particularidades y características y que no tiene en la realidad, pero tú se la aplicas, a partir de ese momento lo llamas, y entonces, por ejemplo, aquí en la REM se llama herramientas. Le da un sonido mucho más serio al asunto, no sé qué. Entonces, las herramientas que vamos a usar, y así no le llamamos el carnet de la REM, ni le llamamos nada, ni llamamos de esta manera ni otra, herramientas, lo metemos todo ahí en un conjunto de cosas, que totum revolutum, que todo significa lo mismo, que no es así, y entonces nos permite dar siguientes pasos, ¿no? Usando esas palabras inventadas y esos conceptos inventados por nosotros. Por ejemplo, el concepto de ley natural. Pues usando la ley natural, pero si qué coño es la ley natural, si no lo sabe ni Dios, si no se han quedado de acuerdo, si la Wikipedia no sabe ni lo que es, joder. Entonces tú me vas a decir que de acuerdo a la ley natural, no sé cuántos mil. Pues tío, de acuerdo a algo que está tan indefinido, no me puedes decir nada. El siguiente, a no ser que me estés vendiendo motos. Sigue, perdona que a veces, porque mira, este asunto, si os digo de verdad, cuando estás metido en él y crees y quieres creer tal, pues bueno, pues es ilusionante. Te das cuenta que hay mierda, es jodiente, de verdad. Pero el siguiente paso que vais a tener es encabronante. Cuando veáis cómo es posible que nuestro cerebro sea tan débil a veces de que nos puedan engañar tipejos de este tipo calibre, que los hay en esto, no digo a que todo el mundo, porque evidentemente el que cree en esto, ha puesto una pasta y cree, pues no es... un estafadón y nada, o sea, en principio, ¿no? Aunque indirectamente luego vamos a ver que igual hasta puede que sí, o sea, que yo que vosotros reaccionaría cuanto antes porque para donde creéis que estáis seguros igual no lo estáis tanto. Sin más. Sí. Aquí uno de los que entran por este chat dice, el multiplicador nos dijo que podíamos también incluir la cuota de $1,000. Estamos hablando de 25 de julio de 2017. Podíamos incluir la cuota de $1,000 porque el programa está avanzando mucho más lento de lo que se esperaba, porque todos se muestran muy escépticos, pero cuando el juez lo explicó, lo pudo entender inmediatamente. ¡Oh, joder! Un encantador de serpientes de la hostia. ¡Por fin llega la pasta! ¿Y qué ocurre, Katy? Porque hablábamos de Police Power. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre... ¿Cuándo va a llegar la ocurre, pasta, por hay, fin? Hay dos cosas que tenemos que tener claras. El juez dice, hay que crear un fideicomiso, porque ese fideicomiso, que es el que va a cobrar por ti, y luego... Ese fideicomiso que lo estás firmando tú es el que te va a dar a ti el dinero, ¿vale? Por eso se firma el fideicomiso, porque el pago tiene que ir al fideicomiso. Entonces él dice, pero claro, cuando vayas tú al banco a cobrar tu taloncito, dice, los del banco no te van a decir nada, se van a quedar así parados mirándote y te van a decir, bueno, pues espera un poquito, llaman a la policía, viene la policía, y entonces la policía dice, un momento, usted está reclamando un dinero que de dónde viene, ¿no? Y entonces lo que este hombre viene a decir es que entre todo ese primer golpe de dinero que se vaya a recibir, hay que ir pensando en hacer una fuerza policial, ¿no? La llamaríamos así. Claro, va, como ya no tentamos dependientes del Estado y tal, y no nos van a defender, algo así dice el... ¿Qué es? ¿Que te voy a defender yo o qué? Con todo ese dinero que vas a tener. Yo, claro. Que yo te voy a proteger, me vas a pedir protección. Y claro, si has estado en contra de la creación de la policía que ahora estamos proponiendo, pues te diré, no, no te ayudo y te quitarán todo el dinero. En cambio, si quieres, lo lógico, ahora que vamos a tal, pues surge la necesidad, claro, no claro. Te habías enterado que ibas a recibir tanto dinero, llevas todo el puto año vendiéndolo, pero ahora te das cuenta que hace falta que un equipo policial propio pagado por el dinero que no vas a cobrar ahora otra vez, que sí parecía que ibas a cobrar, pero hoy vaya, nos hemos dado cuenta que hace falta un grupo policial que hay que pagarlo, entonces con la pasta tampoco la vais a ver esta vuelta, porque la vamos a usar para crear la policía para protegernos de cuando nos den todo el mogollonazo de pasta ese que nos van a dar. Joder, con la ilusión que ya parecía que yo iba a cobrar de 5.000, me iban a dar no sé cuántos mil, resulta que ahora, claro, hay que pagar la policía y a la vez hay que dejar un fondo en el fideicomiso para que se siga multiplicando por 5, claro. Si quitas todo, no hay nada que multiplicar. Ajá. ¿Es que? ¿Cómo lo ves, María? ¿Estás por ahí? Pues sí, sí, estoy. Es multiplicante, ¿no? Ya les cuento la película de multiplicar, pero ¿qué te parece? Sí, ¿quién es el juez Naidu, María, que nos está asombrando? La foto esta que tiene por ahí, que parece de la serie de La fuga de Logan o Galáctica, es flipante esa foto. Bueno, el juez Naidu es un hombre que dices, bueno, pues se presenta como abogado eclesiástico. Jódete. Con lo cual... Jódete. Él para empezar, ¿abogado eclesiástico indio o hindú? O es que indígena. Le da todo. Él es hindú, pero es abogado eclesiástico y además el abogado de ciertas asociaciones de indios americanos, ¿no? Esta gente come serpiente, ¿no? Que defendió... Esta gente come serpiente. María, que esta gente come serpiente, digo, ten cuidado. Sí, bueno, esto comerán lo que les dé la gana porque con el dineral que están haciendo... Por eso, lengua de serpiente tienen. Ya. Claro. El tema es que este hombre, pues eso, dice Bueno, pues poder ayudar a los cristianos a usar la ley eclesial y no la común. Y luego además pues tiene la maravillosa habilidad también para ayudar a las tribus nativas americanas, ¿no? Siempre todo va enfocado a conseguir una mejora de tu vida económica. Yo todavía no he encontrado ningún sitio donde diga que va a cambiar en algo la vida de la gente. Pero solo fíjate, la primera ONG que veo cuyo fin es mejorar la vida económica de todos. Magnífico. Se me cae la baba. Sigue. Sí, lo que me gustaría comentar es que Enrique Facundo, no sé si lo ha comentado Katy, ¿no? Porque estaba mirando una cosa, que Enrique Facundo y el juez Naidu están relacionados. Sí, a través de la página de Mar de Oro, que sale Facundo y sale precisamente hablando de algún artículo del juez Naidu y nombra a los dos. Entonces ahí están los dos relacionados en ese artículo y por eso estábamos ahora ya comentando. Pero yo quería que tú, porque como María ha ido relacionando mucha información, sigue adelante con los datos. Vale, el tema es que esto del OPPT y el UCC sale en 2009, ¿no? Y no sale de ninguno de ellos dos. O sea, ellos lo que están utilizando es la asociación o el fideicomiso que hicieron tres personas en concreto, que además Facundo se lo manda a la gente a las que les hace el trabajito. Lo que pasa es que en el documento que tengo yo pues no se lee muy bien todo, porque parece que está como si le faltara un lado del documento, ¿no? No sé cómo. De esta forma puede que falte parte del contenido que no se muestre correctamente. Sí, si no me dices otra cosa, a ver si consigo abrirlo con otra cosa y así. Bueno, el caso es que en 2009 la abogada Hater, ¿no? Antucci Jarraf, se junta con un par de amiguitos y deciden hacer las pesquisas, o lo que ellos llaman las pesquisas en el Banco de la Tierra. Tengo un crédito yo con esos. Se autoproclaman representantes de todos los humanos en la Tierra, de ahí viene el OPPP. Yo les dije, les dije que podían por mí, sí. Perdona, OPPP, María. One People's Public Trust, la humanidad... confianza pública. Un trust puede ser o confianza, o puede ser un trust, que es un grupo de empresas, de corporaciones, de esas, ¿sabes? Un trust. Sí. Bueno, el caso es que ellos se hacen representantes de todos los humanos de la Tierra y entonces hacen este fideicomiso que según el documento que manda Facundo son... ¿cómo se llama? Espera, lo tengo aquí. La tierra, claro. Que es que tengo tanto abierto que ya no sé ni lo que... La traducción es fideicomiso público... Caleb Paul Skinner, la mujer esta, Hiter Antucci Jarraf, y Hollis Randall Hillner. Estas tres personas hacen este anuncio oficial de fideicomiso público del pueblo. Eso es, así se llama, ¿eh? Sí, el pueblo de la tierra, porque, claro, del pueblo de la tierra. Eso es. Y bueno, pues tiene varias páginas que te puedes dedicar a leer y que, bueno, pues que podemos colgar en un momento dado. Y aquí empieza lo del bono, ¿no? Dice que... Cuando te refieres a colgar, ¿que dices del palo más alto o no, colgar en la red? Bueno, Perdona que te rompa toda la seriedad con esta idiotez. Bueno, el caso es que esta gente lo que tiene ahora es un movidote impresionante. El pasado 18 de julio de 2018, en Knox News, publicaban cómo va el juicio, ¿no?, que están teniendo. los tachan de conspiranoicos, claro. Ellos deslegitiman. A ver, que en un momento dado, a mí me puede parecer gente muy valiente, ¿no? Que va a un tribunal y le dice, no, usted a mí no me representa, no reconozco su... Pero, bueno, el caso es que están acusados de robar cerca de 1,5 millones del Banco de la Reserva Federal. ¿Qué pasa? Que esto lo pueden hacer, entre otras cosas, porque uno de ellos es militar y lo que utilizan es el USAA, que es como un seguro de banca de inversiones y jubilación y demás, para los militares estadounidenses. Entonces ellos lo que han estado es jugando con, pues al juego de los bancos. Con las pensiones, con la hucha de las pensiones americanas. No, lo que han hecho es que entre que un banco da la orden, bueno, como sabemos que el dinero es ficticio, ¿no? Pues entre que un banco da la orden de que se haga un ingreso en una cuenta, a ver cómo te lo explico, es que es complicado de no tanto de entender, yo creo, como de explicar. O sea, ellos han estado utilizando una serie de cuentas de la Reserva Federal para pasar dinero de una cuenta a una o a otra cuenta inexistente, a través de la USA esta. Entonces, antes de que, aprovechándose de que hay unas demoras automáticas en el sistema bancario desde que se hace la transferencia de dinero a un banco a otro, para comprar certificados de depósitos, pues usan el número de ruta del Banco Federal y un número de cuenta corriente falso y liquidan rápidamente esos certificados de depósito, y entonces lo guardan en las cuentas del USAA, que es, como te decía, como un miembro para militares. Entonces, este banco, la USAA, permitía que sus miembros realizaran retiros de dinero antes de que la transacción fuera aprobada. Eso es como si tú, por ejemplo, tú vas a sacar dinero con tu tarjeta de crédito a un cajero, ¿no? Y saco corriendo y antes de que llegue El cajero te lo da, pero tú, la entidad que emite tu tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto no lo vas a ver nunca, pero se podría ocurrir. No, y antes pasaba, ahora ya menos con las velocidades que hay de red de todo. Pero hace 5 o 6 años era bastante más común que hubiera esos retrasos, ¿no? Bueno, es que si tú vas a sacar dinero con una tarjeta de crédito, de estas que no están sujetas a ningún banco, a un banco, hasta que esa entidad no autoriza que se te dé el dinero, el cajero no te lo va a dar. Pero suponiendo que te lo diera el cajero sin que esa entidad lo autorizara, claro, tú te llevas la pasta y luego la entidad le dice al otro banco, no, yo no autorizo este movimiento, ¿no? Pero tú ya tienes la pasta. Ellos ya se están pegando entre ellos, ¿no? Entonces, al parecer esta gente de lo que está acusada es de abrir 30 millones de dólares en certificados de depósitos y haber cobrado aproximadamente unos 2 millones antes de que el USAA descubriera el engaño que... caso podríamos decir la estafa, ¿no? O al la parecer, falsedad de documento. Usaron parte de dinero para pagar deudas y comprar una casa de medio millón de dólares, bastante, ¿cómo se dice?, lujosa. Y bueno, pues eso, primero hicieron la estafa y luego establecieron el fideicomiso para tratar de ocultar la compra de la casa. Entonces, ya te digo, están arrestados, parece ser que les van a dar cañita. dirigiendo una reunión con el presidente Donald Trump. Bueno, podríamos hablar mucho más de esta gente, pero al final Facundo en lo que se basa es en esto, y por lo que ven, por lo que tengo entendido después de que hayamos visto, porque claro, nosotros documentación tenemos muchísima información, hemos visto muchísima, llevamos varios meses con esto, perdón, contarlo todo en un programa es que no nos va a dar. No, en el que es imposible. Pero claro, después de ver toda la documentación y ver de dónde vienen estos, de dónde viene el otro, cómo están relacionados, que luego nos contará Katy también las conversaciones que encontró, ¿no? Donde Naidu habla de Facundo y en qué términos habla y demás. Pero al final están basando todo en el OPPT y en el UCC, y resulta que los del los que empezaron con esto, pues si no están en prisión ya están a punto de entrar. Bueno, una de las cartas que más que bueno, pues que se enseñan como por parte de para demostrar como que Facundo tiene una legitimidad, ¿no? Tal o soberano, es como le escribe él a qué estado era, Katy, que siempre falló, yo digo Ohio. Eso, siempre digo Iowa y es Ohio. Y entonces, claro, enseñan una carta en inglés, súper compleja, lenguaje en inglés además complejo, pero encima de esto que se nota que es incorrecto en muchos casos, pues bueno, difícil de leer, pero un cristo de carta que me la comí entera. Y entonces, pues eso, le pone firme a los de Iowa y les dice que esto, los de Ohio, joder, los de Ohio. Y tal, y entonces le contestan los de Ohio, los de Ohio, le contestan. Y entonces, claro, eso para ellos ya es una muestra de reconocimiento internacional, ¿no? Fíjate, le han contestado, le han tenido que contestar a un soberano. Y os voy a decir, en el fondo, lo que ocurre en esas cartas, si lo lees todo, es que está escribiéndole a los de Ohio para decirles que él es muy natural, que es muy tal, y todo este, todo el adoctrinamiento en general de este asunto, todo seguido. Y los de Ohio le contestan, con bonitas palabras también retorcidas, que muy bien y que se siga en el talego que tiene que estar 20 como era 2 años y 3 meses, ¿no? A ti le echaron, creo que eran 2 años y 3 meses, y que cojonudo, muy bien. Que todo lo que me cuentes de soberano, lo que tú digas, y que te quedas en la trena hasta que termines, amigo. Pero claro, esa parte, como nadie te la ha traducido, la contestación, encima todavía resulta que como te han contestado, te han legitimado, que no, que te han dicho que te sigues quedando en la trena, por si alguien se había hecho ilusiones con esta carta de Ohio del sinvergüenza este, de avanzada edad, pero sinvergüenza igualmente, pues esto. Eso es lo que le contestan en la carta. Que le contestan que a tomar por culo Bernabé, ¿me entiendes? Que te quedes en el talego hasta por haber falsificado documentación. Y eso es lo que le contestan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que un mentiroso, pues aquí ve una oportunidad para decir, mira, contesto a Ohio y me contestan a mí, demuestra que soy soberano. Pero a un tío decente no le daría esa posibilidad, se callaría como un muerto. Pero esta gente no, tienen rostro que no veas. Esa es la carta de Ohio, joder, te jodes, te quedas en la trena, falsificador, no te reconocemos ningún estado, joder. Lleva desde el 94 escribiendo a las autoridades pidiendo esto. Yo lo que estoy viendo en la documentación que él le manda a la gente es que al fideicomiso que les apunta es a este. O sea, al mismo que estamos hablando de la de estas personas que están siendo enjuiciadas en Estados Unidos. Yo sí les diría a todos, porque sé que hay gente a los cuales les doy la enhorabuena, que a pesar de haber estar encabronados y haberse separado de la REM, están relacionándose y trabajando entre ellos, pues buscando el tema este. Yo también les he comentado, ¿no? Personalmente. Digo, hombre, igual hay que llamarlo de otra manera, vosotros veréis, pues por ejemplo, trucos legales que podemos hacer para tener menos desventaja ante los de arriba, o no sé cómo pondríamos el nombre. Porque claro, es que están manoseándose tanto el tema de soberanía. Aparte que soberanía personal por sí mismo es una cosa muy rara, ¿no? Es que es soberano. Yo soy soberano de yo mismo, ¿qué cojones es esto? Y luego el uso eso de la ley natural como si fuera tuya, y aquí esto es un despiporre. No, la ley natural no se sabe ni lo que es. Entonces, el que te quiera vender una moto a cuenta de la ley natural, le dices, mira, ya te daré la moto, pero imagínate la moto redonda a las ruedas y cógela y ponte a 200. y no le des moto, porque la misma moto te están vendiendo a ti, vamos. Len Natural, ¿qué es eso? ¿Es tuya o qué? Es que hay gente que habla, joder, con una prepotencia del copón. Y todos sabemos tanto que somos la hostia, los demás somos idiotas. Y claro, pues puede que sí, pero cuando llegas a saber todo, ya no aprendes más, que ya te lo sabes todas, hermano. O sea, que cuando llegues a ese convencimiento de que los demás son idiotas, pues ¿qué vas a aprender de un idiota? Pero igual no son tan idiotas los demás y tampoco tan listo tú. O sea, vamos a... A no ser que aquí hay gente muy lista. Y entonces habrá que diferenciar a quién pues, nos han engañado un poco y quiénes engañan activamente. Y si conseguimos diferenciar unos cuantos de los que quién, pues que se les caiga la cara de vergüenza. Y los otros que no pasa nada, que fallamos todos, te han podido engañar, no pasa nada. Lo chungo es que te enroques en el error como un gilipollas fanático. Eso sería lo chungo que yo sé que ya a muchos que no les está pasando. Entonces, a esos grupos, desde aquí mi ánimo, a ver si se encuentran cosas que nos puedan interesar a ellos, para su problemas personales y en general a la gente, porque sí es cierto que andamos tan jodidos de información que nos vienen unos idiotas banqueros y con jodiendo su propia ley y te meten un crédito suizo de estos que se vendían en los bueno y que el propio Tribunal Supremo pues les ha dado la razón a los les ha devuelto la pasta a los clientes con esos créditos, pero la mayoría de los que recibieron esos créditos no se han quejado. Entonces, aquí es una de las cosas en las que sí se puede usar esta información. O sea, hay que sacar positivo. Que la REM, pues los creadores o los de arriba o el que maneja todo, no tenga ninguna buena intención. O sea, que fíjate que he dicho justo los de arriba. No estoy diciendo... Gran parte de la gente que cree en la REM lo hace de corazón. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que pienso de lo que he visto. Pero no, hermanos. Hay que mirar un poco más y hay que chequear. Y entonces, si... apoyas. Alguien me decía, oye, ¿qué crees que hay que hacer? ¿No apoyar muy fuerte a nadie desde el principio? Digo, pues, a la persona que me lo dijo, digo, pues eso creo. ¿Por qué? Porque le apoyarás muy fuerte una vez que te haya dado por lo menos el tiempo de investigar qué cojones vas a apoyar. Y si es verdad lo que te dicen, entonces hubieras ido a ver, pues que no está en ningún lado internacional reconocido esta gente. Por favor, que hablan de magia. Pero eso ya para los más avanzados que les van dando nuevos conocimientos, no, ya les empiezan a meter unos rollos, ¿no? Joder. En el primer fideicomiso en el que ellos se basan, de esta gente que ahora está siendo enjuiciada, después de un montón de bla, bla, bla, bla, bla, bla, dice, en consonancia con los magos más cualificados, conocidos y sin conocer, la existencia de otra especie de mago comenzó a surgir. Una especie con un carisma inigualable, con habilidades de actuación y de apoyo para los talentos más condecorados. Una especie con un enfoque y un compromiso fanáticamente arraigado y cultivado que fue percibido por ellos como un desenraizarle, imposible de descubrir. Esta especie, por un lado, atormentaba al pueblo engañosamente con la distracción de la Constitución y la democracia, creada deliberadamente con la suavidad de una mano arrogante, mientras que la otra mano en secreto registraba con la suavidad de la pluma la verdad en el comercio. O sea, ellos se basan en la ley de comercio no porque crean que hay una salida legal, sino porque ciertos magos, mientras que por un lado la Constitución y la democracia nos están engañando, la verdadera verdad está en la ley de comercio. No te preocupes, si te sientes engañado, tenemos otra salida para ti. ¿Para que te sigan engañando? Y luego, aparte, no vamos preocupes. A ver, sigamos un método, señores y señoras. ¿Qué acaba de decir María? Que la ley de comercio, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué es la ley de comercio? Si no tenemos ni puta idea, pues entonces a investigar, joder, los deberes ya los tienes. Entonces, investigamos, ¿y de dónde sale la actual ley de comercio, Katy? No, ley marítima. Ley marítima. Bueno, la ley marítima que crea la ley de comercio se basa pues, en cuanto se transportan las mercancías, ¿no? Digamos que hubo, a ver, en el siglo XIV, siglo XV, se produce un hecho y es que empiezan a surgir, la, por ejemplo, en Flandes, en los Países Bajos, en el Báltico y en la zona del Cantábrico, del mar Cantábrico, se empieza a hacer incursiones de unos barcos del norte en el sur. En Flandes era el punto central donde iban la hermandad de los países bálticos, joder, ahora no me acuerdo, la EPTA, Joder. No me acuerdo, pero y la hermandad del de los puertos del Cantábrico, que eran los puertos de lo que es el País Vasco francés, el País Vasco, y hasta Santander, eran Santander. No, hasta San Vicente de la Barquera. Eso, San Vicente de la Barquera. Creo tocando que Asturias, vamos. Laredo, ¿cuál era el otro? Santoña, Laredo, Castro, y Santander. San Vicente, San Vicente de la Barquera. San Vicente, sí. Sí, es que Santander luego entró y salió. Bueno, pues la hermandad de las Marismas. Lo que es la zona de Flandes, que era el, digamos que eran los puertos donde se recibían las mercancías en Europa que venían de más lejos. Entonces, hubo una necesidad de crear una normativa, ¿no?, que protegiera a esos comerciantes que empezaban a mover todas sus mercancías por barco en un océano como el Atlántico, que no era como el Mediterráneo, porque sí había una legislación mediterránea sobre el mar, que es de la que hablamos en un programa anterior con Miguel, pero en el Atlántico suceden más tormentas, hay más naufragios, las propiedades llegan a los cuando ya el naufragio, la gente llega y se lo lleva. En cambio, si tú haces una normativa e incluyes a todos los puertos donde se van a descargar y a cargar las mercancías, y llegas a un acuerdo con todos para que todos sean custodios de esas mercancías, digamos, para que la gente no se las lleve, sino que vayan, pues si el barco naufragaba aquí en Vizcaya, pues los vizcaínos, los del puerto de Bermeo, se encargaban de custodiar esa mercancía, porque cuando naufragaba el de Vizcaya allí, hacían lo mismo en los de allá, en la costa francesa o en la costa de Flandes. Entonces ahí se crea una necesidad de hacer de poner eso por escrito, de llevar a un... Entonces, es una necesidad natural, porque se da una situación nueva que no se había dado antes, se desarrolla una actividad que no se había desarrollado antes y exige, prácticamente se está exigiendo a sí misma, pues que tanto el que contrata la mercancía como el que la asegura, empiezan los aseguramientos de mercancías, pues tenerlo por escrito. Y resulta que cuando los consulados de Bilbao y de Burgos fueron instituidos en Flandes, cuando en la época de los Reyes Católicos, para que nos situemos, pues claro, resulta que estos dos consulados habían desarrollado las pocas normas que había para el tráfico de mercancías en el Atlántico. Eran los que más las habían desarrollado, digamos, de las pocas que tenía Flandes, tanto el consulado de Bilbao como el de Burgos, pero sobre todo el de Bilbao, había avanzado bastante, había escrito un montón de capítulos más, y cuando se hizo la ley marítima por parte de los ingleses, por la necesidad, debido al tráfico de mercancías con el Nuevo Mundo, con América, que estaba recién, entonces empezó una afluencia de tráfico en el Atlántico, y de ahí viene esa ley marítima. ¿Y qué se usó para esa ley marítima? Pues, ¿quiénes han hecho lo que más ha avanzado? Ah, mira, los del consulado de Bilbao. ¿Quiénes son los putos locos que han navegado por este mar de majaras que se te hunden los barcos más? Por los cazadores de ballenas estos de Bilbao. Es Vizcaya, sí. Y entonces pues ellos les diremos, porque además tienen palabra, que la palabra es muy importante en la soberanía, hermosos. No se puede ir mintiendo alegremente en pequeños detalles. La soberanía, lo primero que tienes que tener es responsabilidad, dos cojones para mantener esa soberanía y para honrarla. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar de soberanía que ha ocurrido ya, que no hay que discutir, que no hay que... y que no conoce nadie, ni los soberanos así llamados tampoco. No sé si ahora nos toca el momento o no de hablar un poco de los fueros. Yo lo dejaría para el final. Pero vamos a hablar de... vamos a recuperar la ilusión, porque realmente, pues investigando a veces lo que tienes muy cerca de casa, que no lo has hecho, y resulta que tienes muchas respuestas a cosas como estas que se han ido cruzando, ¿no? Y claro, la actual, pues sí estaría bien para terminar, porque es una especie de dejar, no esa esperanza, sino la semilla de que, perdona, sí existe una ley natural, no está por escrito, pero hay gente que la ha sabido desarrollar. Quiero decir, llevarla a cabo de una manera natural, nunca mejor dicho, quiero decir, sin una autoridad, sin tener que ser súbdito de nadie ni rendir pleitesía ante nadie. Quiero decir, esa soberanía estaba implícita en ya esos acuerdos. Ya ha existido, entonces analizaremos en qué lugares sabemos seguro que ha existido, nombraremos otros que pues muy posible que haya existido en muchas partes, y bueno, pues un reflejo de ellos, haremos un estudio muy simpático que vais a ver, que no os vais a pensar la percepción que tenéis de los fueros, concretamente de Vizcaya. Vamos a hablar solo, no vamos a hablar ni de Navarra, ni de o sea, fueros de Vizcaya. Y estudiando ese fuero, que no es muy viejo, fue mucho anterior el de Logroño, vamos a analizar qué podemos sacar en conclusión de lo que es soberanía y de lo que es una verdadera o no democracia, y por qué se fijaron precisamente en este fuero de Vizcaya pues las primeras instituciones inglesas propiamente que se dice democráticas, que fueron las primeras, pero se fijaron en estas que ya estaban. Entonces aquí podéis mirarlo como queráis. Si eres un nacionalista vasco, di, estaban ya los vascos, ya hacíamos las leyes. Y en cambio, si eres un nacionalista español, también puedes decir, pues joder, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que la democracia se creó aquí en España? Claro, como das por supuesto que los vascos son españoles. Pues sí, pues cada cual que lo llame como quiera. Lo cierto es que por aquí, la península ibérica, pues ya había un sitio en los que tal. Y se crean los fueros. Tan mal. Y entonces explicaremos qué es y qué parte es interesante para la soberanía, y luego cada cual que piense lo que quiera. Pero es que, claro, hay un desconocimiento brutal, una propaganda, que es lo mismo que hablamos, brutal. Y no quieren que sepáis cómo van los fueros, para que no sea que los vayáis a pedir para todos. ¡Cuidado! Bueno. Claro, que lo lógico sería que todos se por igual. Entonces, todos por igual, lo guay. No, a los chungos, ¿no? Dale. Todos los hermanos la misma paga. Pues sí, dale a todos lo mismo que le das al que más. O le bajas a todos. Pues, cuidado, que aquí el truco del almendruco. Vamos a entender lo que es consuetudinario, ¿no? Creo que de una manera muy, muy, muy gráfica y muy y literal, pero, o sea, sí, bueno, hace 5 siglos, ¿no? Pero que creo que son más claros que ahora, porque ahora, fíjate, iba a decir yo, para terminar un poquito con lo del juez Naidu, que quienes quieran investigar esto porque se sientan, bueno, hayan, se sientan estafados o hayan creído en esto y quieran saber. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay 3 páginas web. Una es la que ya he dicho, la SATTT, que son 3Ts, .org, que esas, eso significa SEC, AM, TEC, TEC, TRIBE. Se supone que esa es la confederación de las tribus, vamos a dejarlo ahí, más o menos. Luego está la que hace, la que lleva a cabo todo el tema del dinero. Para hacer el multiplicador se llama Monetize con Z, Monetize C, Monetize COLB.org. A ver, lo digo, Monetize COLB.org. Aquí hay un montón de información sobre todo este tema del proceso del multiplicador en la de el apartado de files, de archivos, files. Y no pongáis todo. Un puto duro, ¿eh? Ir a donde os dice Katy, pero no pongáis nunca un puto duro ante nadie que te venda. Y es curioso porque Monetize te dice, este programa de Monetize no está involucrado en los siguientes movimientos. Y dice, en el movimiento de ciudadanos soberanos, en el movimiento del proceso de redención, entre otros muchos. No es un esquema piramidal. Entonces, bueno, no está implicado en los bitcoins. Entonces, hay un montón de cosas que dice. No tiene nada que ver con Secured Party Creditor. Y luego esa palabra sale en todos pero los... Pero todo lo que dice que no tiene que ver... alguien de la Bamba sí tiene que ver. Sí, sí. Porque veo que esto es una de las maneras en las cuales van a meternos criptomonedas diferentes, van a hacer que confiemos en el uso de las criptomonedas, las veamos como revolucionarias, y para eso también se usa esta PSYOP internacional, en la cual unos jetas se quedan con una pasta en base pues a una gente pues que con su buen corazón pues ha sido manipulados. Y la última es NALJC.org, que es Native American Ley y Justicia, Centro de Ley y Justicia de los Nativos Americanos. Son las iniciales, NALJC.org, porque son las 3 páginas en las cuales él está, están todas relacionadas entre sí. Hay mucha información. Y además es que este señor y no, Facundo se conocen, y como decía María, en alguno de esos, porque claro, aquí están transcritos los audios de muchos programas del que han hecho en Skype. Y entonces, en uno de ellos, por ejemplo, de mediados del año pasado, no recuerdo si era mayo o abril, el juez pregunta, ¿dónde está Facundo? Que sabemos que se ha ido a Colombia, pero no sabemos nada de él. El juez Naidu está hablando de Facundo. Y en el último que hemos encontrado, donde se le nombra Facundo por parte del juez, pues bueno, para que veáis cómo va la cosita. Este es de diciembre del año pasado, que se suponía, como decía Agus en un momento de todo esto, ha dicho que se tenía que haber empezado a cobrar esto ya prácticamente seguro desde junio, ya era muy tarde, junio digo, de este año, ¿eh? Bueno, pues en diciembre del año pasado, el propio juez en ese audio dice, voy a lanzar una orden de arresto contra Facundo. No me hables de Facundo. Dice, estoy a punto que se entere que voy a lanzar una orden de arresto contra Facundo, contra Enrique Facundo. Lo dice el juez en un audio del 2017, de diciembre, que esos 2 transcripciones, esa y la de cómo se crea todo el proceso del dinero, las dejaremos con el programa, por supuesto, porque son 2 documentos que son muy, muy explícitos. Y hay otra en la que dice también algo así como... yo ir a Colombia para que me peguen un tiro, no sé qué, sí, o algo sí, así, ¿no? Eso, sí, sí, sí, eso dice también. Después que le preguntan si no va a ir a visitar a Facundo y él sí. dice que no, que cómo va a ir allí, que para que le peguen un tiro y que no sé qué. Sí, sí. Entonces, o sea, que se ve que hay mucha relación. Claro, bueno, pues claro. Facundo, sí, que ya le conoce hace, por Colombia. Y se gastaría en una bala. Lo que hace es que coge el fideicomiso, el supuesto fideicomiso de esta gente que os comentaba antes, y simplemente lo que hace es añadir su nombre y el de la persona a la que se supone que le está haciendo el proceso. Hay en documentos donde sí habla del Reino de España y sin embargo en otros se dirige a la República de España, supongo que... ¿A la primera o a la segunda República? Y por eso no ha funcionado. Efecto de forma... No sé. Claro, es como puse claro. República de España, vaya, pero ya has visto que yo pretendía, porque en el resto, puesto que casualidad, que pone Reino de España en todos los que te... en los que te aprovecho para decir a nuestros oyentes ¿no? que si que nos quieren hablar, pues que nos manden a reino de desmontando a babilon@gmail.com, que nos contestaremos, pero si podéis dirigiros desde desmontando, sin poner reino. Tampoco si no pongáis dictadura ni imperio de Desmontando a Babilón porque no os contestará nadie. Eso no quiere decir que el imperio de Desmontando a Babilón te autorice nada. Que se me olvide porque quería era lo que iba, que al final no lo he dicho. Esto de el One People Public Trust se acabó en 2013. O sea, esto se terminó en 2013. Luego ha ido continuando de forma diferente. Hay personas que se han mantenido y demás, pero la comunidad como tal acabó en abril del 2013. Esto se formó en Marruecos, ¿eh? Y bueno, algunas de las personas, por lo visto, que estaban asociadas con la comunidad, continúan viviendo allí, ¿no? Supongo que esto habrá pasado como pasó un poco con Oso cuando se movió de India a Estados Unidos y allí la intentó liar. Luego ya le prohibían la entrada en todos los países y demás, ¿no? Pero bueno, que ya nos estamos basando, o sea, la documentación que este hombre te manda, como fideicomiso, como tal, como cual, te está mandando la documentación de algo que ya no existe. O sea, ni siquiera aunque fuera como... Porque ya te digo, por la libertad hay que luchar, ¿no? Entonces, oye, yo si tienes los huevos de ir allí y decir, mire al juez, yo no le reconozco ni a usted ni a su gobierno y tal, ole tus cojones, pero no me lo vendas como que esto funciona. Porque estas tres personas, si no están presas ya, les falta 0 coma para entrar, ¿eh? Y además te estás basando en algo que no existe. Y además que viene directamente... derivado bueno pues de las creencias de la nueva era. Sí, ahí va yo, mira María, ahí va yo porque ahora para que todo aquel que quiera hacer el seguimiento y ponga el nombre del juez y busquen imágenes de Google, le va a salir una imagen del juez muy jovencito en blanco y negro, del que digo yo que parece de Galáctica, de la serie de Galáctica. Parece un actor. Sí, a mí también me ha... Y qué casualidad que sea la foto que ha elegido para la asociación esta estelar, ¿no? Es la Starseed Society, que es la sociedad de semillas de la semilla estelar, ¿no? Sería algo así. La edad del bárbaro científico. Los niños estelares, la dictadura científica acaba de empezar. De su mamá, menos cierto clon y la progenie sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra. Hermana mayor será la naturaleza, salven el planeta y el humano para la mierda. No, sí, no, sí, total. Corporativismo apócrifo, terrorismo risueño posmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas. Esa es la orden del día. El cotidiano y la Virgen María, el cotidiano y la Virgen María.